Tuve un amor que siempre yo adoré y muchas veces su nombre acaricié. Vino el destino y tan cruel me la quitó y me ha dejado tan solo a padecer. Yo la quería mucho más que a mi vida, yo la adoraba con mucha devoción, pero el destino tan cruel me la quitó y me ha dejado tan solo a padecer. Yo bien comprendo que en este mundo otra como ella jamás encontraré. Y mientras viva yo viviré anhelando allá en el cielo volvernos a querer. Yo la quería mucho más que a mi vida, yo la adoraba con mucha devoción, pero el destino tan cruel me la quitó solo a padecer. Yo bien comprendo que en este mundo otra como ella jamás encontraré. Y mientras viva yo viviré anhelando allá en el cielo volvernos a querer.